Ángel González, muchas gracias. Gracias, hasta luego. Le voy a repetir el número telefónico rápidamente, 5443-4394, 5443-4394, 7:50. La red de Radio Red. Radio Red AM.